los que no saben nada, aprender desde cero a bailar salsa. Nada, para neófitos y neófitas. Para cualquier persona que tenga ganas de aprender a bailar. Así que vos también podés irle a... Y no, acá tenemos el programa que tenemos que garantizar las noticias y todo, digamos. Pero, y para el día de hoy, justo en este paro nacional, o sea, esta propuesta para hacer clases abiertas y gratuitas de salsa, digamos, va a ser, ¿cómo va a ser esta clase? ¿Van a ser, digamos, empezar a conocer cómo es la salsa, cuestiones bien básicas o de alguna manera ir ya de prepo, a ver cómo hay que mover el esqueleto? ¿Cómo va a ser esta clase abierta? Va a ser, primero empezamos a bailar solos los pasos básicos de salsa, porque hoy vamos a ver salsa casino, que es un tipo de salsa que se baila entre todos haciendo una rueda e intercambiando las parejas. Entonces, bueno, primero aprendemos solos, después nos ponemos en pareja y después ya hacemos la rueda. Es un como un baile muy lúdico y es muy fácil, tiene como pasos muy de cumbia... que ya los tenemos casi todos incorporados, así que es fácil bailarlo. ¿Es fácil? Un pasito más y listo. Y ya te puedes largar a bailar. Muy bien. Clase abierta gratuita de salsa. ¿Y esta es cuántas clases? ¿Esta es una clase única? ¿Va a haber unas próximas? ¿Cómo va a ser? Es la clase única de promoción para el espacio, que va a quedar de todos los lunes a las 11 de la mañana, clases de salsa y bachata. Ajá. Y hoy es la clase de promoción para que la gente venga y te vea si le gusta. Y ¿y eso cómo es? ¿La de clase salsa y bachata? ¿Cómo sería eso? Y todos los lunes a las 11 de la mañana, de 11 a 12, vamos a ir intercalando algunas clases de salsa y otras clases de bachata. No hace falta que vayan en pareja, pueden ir solos y vamos a ir buscando a las parejas en la clase. En el Centro de Jubilados de La Falda. Sí, Capital Federal 120. Muy bien, Neria. Muchas gracias por la comunicación. Clases abiertas gratuitas de salsa. Así que bueno, a invitar a todos a que asistan ahí a aprender un poco y a animarse. Bueno, gracias, Lea. Muy bien, Neria Ugallo. Anunciarnos esto, que en media hora arranca esta clase abierta y gratuita de salsa en el Centro de Jubilados de La Falda, o sea, a las 11 de la mañana. Y de ahí en más, clase de salsa y bachata todos los lunes a las 11. Así que bueno, ya que estamos de paro, a mover un poco el esqueleto.